Bueno, como todos los jueves, acá nos encontramos para hacer la reseña de lo que pasó el día miércoles en el anexo de lo de del frente al Congreso, en allá en Rivadavia y Callao. Así que fue un día muy lluvioso, con bastantes inconvenientes, pero como yo falté, traje un compañero excepcional, que es el que lleva la bandera de Insurgentes. Así que, bueno, mi nombre, yo no sé si lo dije, Ana María Tapia, y el compañero es Néstor. Néstor, ¿podés contarle a las personas, a los compañeros, lo que ha pasado el día miércoles, por favor? Bueno, yo soy Néstor de Insurgentes. Y como todos los miércoles tratamos, en lo posible, de romper el protocolo este que nos pusieron. De poder tener la posibilidad de reclamar todo lo que nos están robando. Y que le están robando a las futuras generaciones, ¿no? Porque no sé quién se va a poder jubilar de acá en adelante. Y el que se jubile va a ser con una mínima, muy mínima. Yo quería hacer un comentario con respecto a esto de que no escucho a los periodistas. Siempre hacen la misma pregunta. ¿De dónde van a sacar el dinero para pagarle a los jubilados que le tienen que pagar lo que le corresponde? Lo necesario como para poder terminar nuestros días dignamente, ¿no? Hay muchísima gente en relación de dependencia encubierta que está haciendo millonarios a muchos. Y que no lo comentan ningún periodista, yo no lo escucho con ningún periodista que me diga de dónde pueden rescatar el dinero para pagar lo que corresponde. Bueno, voy a dar algunos ejemplos. Uno es el señor este Magneto, que ha hecho muchísima plata a costilla de esos diarieros que se están jubilando con una mínima y que no han recibido ningún aporte por parte de las editoriales. Son los canillitas. Que no tienen francos, tienen 4 francos en todo el año. Y se están yendo sin poder vender los repartos porque ya no se pueden vender más, así que se están quedando en la miseria y se financiaron con este último sistema de... Bueno, ahora no me viene a nombre la forma que están aportando ellos, pero se van con una mínima. Y otros son... los que están trabajando con Rappi, que hicieron millonario este otro que está escondido ya en Uruguay, y que tampoco hace aportes. Se ha hecho millonario a costa de toda esa gente que está trabajando. Y también se van sin tener ningún beneficio. El que se pueda jubilar, se va a jubilar con una mínima, si es que se puede jubilar. Como el tema de las aplicaciones... Hay un montón de gente trabajando, poniendo el capital, que están poniendo un vehículo, que lo van perdiendo, y las aplicaciones se llevan todo el dinero y ellos se quedan con lo puesto. Plata sobra en este país. Otro tema es el tema de las mineras, que se llevan todo nada más que con una declaración jurada. No hay nadie que controle... ¿Cuántos se están llevando? ¿Cuántos minerales se están llevando? No hacen aportes. Bueno, hay mil formas de juntar la plata para pagarle al laburante. El problema está que quieren vivir del laburante demasiada gente ya. Y bueno, nosotros estamos todos los miércoles renegando con los cascarudos esto que nos ponen, que no tendríamos que estar peleando con los cascarudos. El problema nuestro es la borracha esta que tenemos en defensa, en seguridad, y el otro trastornado que nos pusieron ahí en el gobierno. Sabemos que no son los que gobiernan, sabemos que el poder económico es el que los maneja, pero tenemos otro problema. Escucho muchas veces a los supuestos opositores decir que para la próxima aprendan a votar. También votamos a los opositores y aprobaron todas las leyes, y hasta donde yo sé ninguno fue expulsado del partido por traicionarnos como nos traicionaron. Tenemos una CGT traidora que también sabemos de dónde viene. Viene de allá de los 70. Esta gente era la AAA y hoy parece que estuvieran con el mismo proyecto. Ya están hablando, desde el oficialismo están hablando de balas y cárcel. y nadie reacciona. No escucho a ninguno de los futuros gobernantes, que podrían ser los mismos que ya tuvimos, oponerse a esta guerra, que no es una guerra, que es un genocidio que están cometiendo en Gaza, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando asuma otro gobierno que no sea este? Porque si por lo pronto no se están quejando de lo que nos están haciendo, me gustaría saber qué van a hacer de acá en adelante. Bueno, nosotros seguiremos protestando contra este gobierno, contra el otro gobierno, porque no nos van a dar. Vamos, ahora estamos protestando por un veto que en realidad de mucho no nos va a servir ese aumento que nos dieron. Y no nos van a sacar de las calles, vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde. Bueno, trataremos de estar en todas las luchas con los trabajadores. Esto es lo que tenemos que aclarar nosotros. Nosotros estamos en unidad con la gente que está en lucha, no con la gente que está chamullando. No precisamos un micrófono. Precisamos que la gente que está en lucha se arrime a luchar. Después veremos qué pasa. Ya habrá otros tiempos después de las elecciones. Cuando terminen las elecciones veremos con quién tenemos que hacer la unidad. Por lo pronto la unidad es con todos los trabajadores que se están quedando en la calle. No sé qué más comentar, ¿no? Hay algunas cosas que no me vienen ahora a la mente. Pero sabemos perfectamente, los jubilados insurgentes, en qué estamos. Porque no nos entienden. Nos estamos riendo porque nos estamos encontrando con gente que dice: no los entiendo, ustedes no tienen dirigentes. No, no tenemos dirigentes. Nosotros queremos representantes. Los dirigentes nos vienen traicionando desde siempre. Nosotros queremos representantes, somos asamblearios y somos autoconvocados. Esperemos seguir ampliando el espectro que tenemos, a ver si la lucha se hace más fuerte. Bueno, compañeros, no sé qué más decirles. Nos vemos el miércoles. El miércoles, por supuesto, nos vemos. ¿A qué hora? El miércoles a las 3 de la tarde, si no pasa nada raro, en el anexo. Si vayan todos, estaremos en Montevideo y Rivadavia. Y de ahí veremos qué acciones hacer. Por lo pronto vamos a seguir rompiendo el protocolo este que no nos quiere permitir luchar. Yo hace un año y medio que estoy con Insurgente. Insurgente viene de hace mucho más. Yo antes estaba con los jubilados de Plaza Lavalle. Ese grupo se rompió. Y bueno, me encontré con que esto es lo más potable que yo veo para seguir luchando. Y vamos a seguir luchando. Venimos de allá de los 70. Nosotros tenemos un promedio de edad entre 75 y 80 años. No nos van a asustar estas cucarachas. Así que bueno, nos veremos el miércoles. Muchas gracias. Un abrazo a todos.